Agrupaciones de inquilinos e inquilinas de todo el país le reclaman al gobierno nacional que extienda el decreto 320 que descongela los precios de alquileres y prohíbe los desalojos. El decreto presidencial vence el próximo 31 de enero y todavía no hay resoluciones al respecto. La normativa que firmó el presidente de la Nación se firmó en marzo pasado y ya fue renovado en septiembre, dado el contexto de emergencia por la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, las organizaciones piden que el Estado tenga más protagonismo para controlar que se cumpla la norma y que asuma el desafío de construir una política integral, moderna y democrática de vivienda. En declaraciones a Radio Futura, Germán Scherf, de la Asociación de Inquilinos Platenses, explicó por qué es importante que siga vigente esta normativa. El decreto es un decreto que contiene. Contiene quiere decir que permite que no empiecen los juicios de desalojo, que no se eche la gente a la calle o no se le sigan pidiendo precios que todavía no se pueden pagar. En ese sentido, es necesario seguir extendiéndolo, ya que no solo continúa la pandemia, sino también la grave situación económica de los inquilinos. Es un pedido que, bueno, lamentablemente todavía no tenemos una respuesta. Siempre esto de que los tiempos políticos no trabajan en los tiempos de la gente. Confiamos de que se va a prorrogar, ya que la verdad que avisarle un par de semanas antes a la gente que no se prorroga es bastante fuerte, ¿no? En junio del año 2020, el Congreso de la Nación aprobó la nueva Ley Nacional de Alquileres. A pesar de su sanción y promulgación, hay puntos de la nueva ley que todavía no se cumplen. La ley establece el registro de los contratos, el blanqueo, por así decirlo. Eso se encarga la AFIP y eso es un reclamo de muchos inquilinos que pueden, por ejemplo, deducir ganancias. Y aún así la AFIP aún no ha reglamentado esa parte. El Ministerio de Justicia tiene como entidad potestad generar espacios de mediación baratos o gratuitos para evitar conflictos. Tampoco el Ministerio de Justicia ha empezado a avanzar en ese proceso, ni ha designado qué organismo se va a encargar de eso. Y tercero, el mismo Ministerio de Vivienda y Hábitat, el cual tiene que empezar a aplicar lo que se conoce como el programa de alquiler social para sectores vulnerables, mujeres, jubilados, las cuales son los sectores más vulnerables en esta situación y que tampoco ha avanzado con ese programa. Lo que tenemos hoy, después de casi, se va a cumplir increíblemente, 8 o 9 meses de la ley de alquileres, es un vacío institucional y una falta de sectores que apliquen y que controlen eso. En las redes sociales de inquilinos agrupados, invitan a participar de las acciones que llevarán adelante durante las 2 últimas semanas de enero para seguir reclamando la extensión del decreto al Estado Nacional. Desde La Plata, informó para el informativo Farco, Radio Futura.